Con motivo del Día de la Estrella Luz, los militares, civiles y escolares visitan el lugar histórico revolucionario del Monte Changja. El dirigente Kim Jong-il pasó más de 20 días en octubre del año 39 de la era Juche, 1950, en este lugar, deseando la salud del presidente Kim Il-sung y cultivando el magno ideal de acarrear el radiante mañana de la Corea triunfada.